usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. La Fundación Huésped está llevando a cabo adelante un programa de promoción de la salud sexual y reproductiva, así como de prevención del VIH-SIDA en las provincias del noroeste argentino. En este caso particular nos vamos a focalizar en los pueblos originarios de Salta. Y para que nos dé detalles sobre el alcance de este valioso programa, importante programa que tiene en cuenta a las comunidades originarias, estamos en línea con Lorena Rodríguez, que es coordinadora del proyecto del área de epidemiología y prevención de la Fundación Huésped. Lorena, un gusto y escuchamos atentamente en qué consiste este programa y cómo se está llevando a cabo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, el proyecto este es una estrategia que se trabaja desde el área de prevención de Huésped, que contempla varias acciones. Por un lado es trabajar con el sector de salud público, con la idea de reforzar las capacidades que tiene el sistema de salud y, digamos, reforzar a los efectores que de las zonas en estas temáticas sobre la salud sexual, VIH-SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, para tratar de lograr la descentralización del testeo, ser más accesible el testeo y los métodos preventivos a la población. Por otro lado, se trabaja con organizaciones de la sociedad civil y ahí acá en Salta es donde entra muy fuertemente el trabajo con las comunidades. Nosotros estamos trabajando en Salta, en Pichanal, Irigoyen y Orán, y son muchas las comunidades de pueblos originarios: guaraní, abaguaraní, wichi, y bueno, se trabaja con los referentes, con mujeres, tratando de también haciendo capacitación, tratando de formar promotores comunitarios en esas comunidades, que puedan armar sus consejerías, que puedan armar sus charlas, hacer prevención y hacer de nexo con el sistema de salud. Y después, por otro lado, se trabaja con jóvenes en lo que nosotros llamamos cultura y salud, donde ahí se trabajan a partir de una propuesta cultural, que en este caso fue cine, en Orán y en Pichanal se está trabajando ahora. Hacen talleres de cine donde la idea es que a partir de una disciplina artística ellos pueden elaborar un producto con un mensaje positivo, saludable, para otros jóvenes, y después sean ellos los que lo muestren a sus pares. Bien, ahora Lorena, sabemos, y en esto hay una fundamentación de casi 500 años, de las reservas naturales que los integrantes de los pueblos originarios tienen para toda cosa que provenga de, como llaman ellos, los criollos, que vendríamos a ser nosotros. Sí. En este caso, ¿cómo están recibiendo esta propuesta? Presumimos que los jóvenes mejor que los más adultos, ¿no? Sí. No, la verdad que muy bien, Nosotros también teníamos como bastante miedo, porque bueno, nosotros es nuestra primera experiencia con las comunidades. Si bien tenemos gente que es de allá y que trabajó mucho tiempo y que está trabajando con nosotros y tiene ya ese nexo, esa cercanía, para nosotros también era todo una experiencia nueva. Uh-huh. Pero la verdad que tuvimos muy buena llegada. Las mujeres, sobre todo, más mujeres de las comunidades, se engancharon mucho, les interesa mucho. Hemos hecho muchos encuentros y capacitaciones con muchas mujeres. Uh-huh. Y la verdad que les interesa mucho. Trabajamos, ya te digo, siempre reforzando las capacidades de la gente que ya está allá. Y entonces siempre buscamos el contacto con los referentes que ya trabajan con temas de interculturalidad, con salud intercultural. Tratamos de no ir con el modelo hegemónico, justamente, sino de ver cómo trabajarlo en conjunto a la temática. Claro. Hacer algo asociativamente y no desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, no quiero desaprovechar esta oportunidad porque sos coordinadora de un área muy central en esta temática y te quiero preguntar en general cómo estamos con el tema de la prevención del VIH, pero ya más ampliamente, ¿no? Trascendiendo esta tarea específica que están haciendo ustedes en Salta. Mira, el tema de prevención es un tema complicado. Nosotros lo tomamos siempre como una tarea prioritaria, obviamente es el nombre de nuestra área y lo tomamos como una actividad continua todo el año, ¿no? Y me parece que es básico trabajarlo desde esa forma, no acordarnos únicamente para el 1 de diciembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, sino tener un trabajo más continuo, porque, bueno, implica modificaciones de conductas muy propias, muy personales, ¿viste? El tema del uso del preservativo no es complicado únicamente en comunidades, sino es en general, y eso demanda un trabajo continuo. En realidad, ya te digo, nosotros lo trabajamos todo el año, pero bueno, sabemos que es una tarea difícil. Yo creo que se está empezando a tomar más conciencia de este trabajo y las organizaciones, sobre todo, están empezando a trabajar un poco más. Creo que desde los programas nacionales, desde la dirección de SIDA a nivel nacional, también se trabajó muy fuertemente en esta línea, elaboraron muchos materiales, hay a disposición muchos materiales y preservativos. El tema es después cómo coordinar con los equipos de salud, ¿no? Que después todos estos recursos que hay efectivamente lleguen. Y bueno, a veces eso se dificulta porque también sabemos que los equipos de salud están desbordados muchas veces por lo coyuntural y bueno, y se pierde todas esas acciones de organizaciones o del Estado. Estadísticamente, ¿sigue aumentando o se mantiene el número de mujeres infectadas? Nuestra epidemia es una epidemia que se mantiene, que está concentrada. En realidad la epidemia se ve que está bajando la edad a personas jóvenes, mujeres. Bueno, sabemos que las mujeres somos más vulnerables que los hombres, no solo por cuestiones biológicas, sino también por cuestiones sociales y de género que tenemos, ¿no? Y bueno, y también está muy concentrada en grupos específicos, como grupos trans, que también nosotros estamos trabajando bastante allá en el norte con ellos. Bien, Lorena, muchísimas gracias por este contacto y nuestro saludo fraternal a todos los que integran la Fundación Huésped, que hacen un trabajo tan valioso socialmente. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, cuando tenga más novedades les traigo. Con mucho gusto lo vamos a escuchar. Muchas gracias. Gracias. Defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.